Empleado de banco, perdona señora. Pero la policía del banco es utilizar pasaportes como una forma válida cuando quieres cambiar los cheques de viajeros.